esto como digo ella. En la junta la de la cama, volvemos y le damos rifa y ajá. Sube los pájaros, creo que tú quieres siente más la conexión. Terminamos la diversión y nos vamos de compra. Tú solita la marca la nombra. Ahora tus amigas te envidian hasta la sombra. Ya se portan mal, para mí eso está bien. Y los dos estamos ganando, yo. Nosotros que andamos cazando en la calle, en Manapo, un señor feliz, la.